La sábana es corta. Seguramente esta sea la respuesta a cualquier crítica que asome en la ley de presupuesto actualmente en plena discusión parlamentaria. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, viene denunciando hace algunas semanas que el presupuesto asignado a la universidad es apenas un 3,5% de lo solicitado en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UDELAR. Algo más de 11 millones de dólares frente a los casi 350 millones requeridos al final del quinquenio como presupuesto consolidado. Si bien el programa del actual gobierno en campaña electoral prometía avanzar hacia un 6% del PBI para la educación, el proyecto de ley de presupuesto que actualmente se encuentra en discusión en el Parlamento plantea mantener el presupuesto educativo en un 4,2%. Para conocer más detalles de esta contradicción, estamos en comunicación con Gregory Randall, docente grado 5 de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República e integrante de ADUR. Buenas noches, Gregory, y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gregory, para disparar esta entrevista, pedimos remitirnos al intercambio que hace un par de días tuviste públicamente con Rodrigo Arín, director de la OPP, en este intercambio. Vos manifestabas que, en contradicción con el programa del Frente Amplio, al final del periodo el presupuesto destinado a la educación se mantendría en un 4,2%, según una nota de prensa que leímos, que bueno. Para nosotros, con dudosa calidad periodística, Arín te dijo que eso no era cierto, que hay que ser cuidadoso en las formas de cálculo y que el presupuesto no iba a crecer y se iba a mantener en 4,2%. Es decir, repitió lo que vos fuiste a denunciar. ¿Cuántas lecturas hay del presupuesto? Bueno, nosotros estamos preocupados por el presupuesto, hay muchas cosas que hablar sobre el tema, pero en este caso, en el tema que tú estás mencionando, digamos, nosotros planteamos, bueno, claramente la pregunta, ¿no? De por qué o cuál es la razón, cuál es la lógica que hay detrás de que hay ciertos compromisos compromisos de campaña, que ahora con mucha fuerza se dice que se tienen que cumplir porque fue un compromiso de campaña y en particular hacíamos referencia a cada vez que se habla de cambiar, digamos, de aumentar los impuestos para cierto sector de la población. Ustedes saben que se ha discutido la idea de imponer con el 1% al 1% más rico. Y eso se dice que de ninguna manera se puede hacer porque en la campaña electoral se prometió no poner nuevos impuestos, ¿no? Ahí está. Y nosotros decimos, bueno, pero en la campaña electoral también se prometió que íbamos a avanzar hacia destinar alrededor del 6% de Producto Bruto Interno a la educación, y resulta que habiendo hoy un destino de 4,7 del PBI para la educación, tal como está planteado el presupuesto, disminuiría, no aumentaría, disminuiría la proporción del presupuesto destinado a la educación. Ese 4,2, en realidad, no sabemos exactamente si está bien calculado o no. Sabemos que es menos del 4,5, o sea que hay una disminución. Pero justamente esa fue la segunda pregunta que yo le hice a Arim esa noche. Le dije, bueno, alguna gente entiende que es 4,2. Nos gustaría saber cuánto es, según ustedes, digamos, cuánto es. ¿Por qué? La gente dirá, ¿por qué? ¿Por qué esa duda? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay dos números para poder obtener esto, ¿no? Está el numerador y el denominador, ¿no? O sea, por un lado, toda la plata que se destina a la educación, es decir, cuánto se destina a la ANEP, a la UDELAR, a UTEC, pero también a CEIVAL, a la escuela militar, a la escuela policial, a toda la educación pública, digamos. Y ahí está la primera duda, porque de repente puede haber alguna cosa que a algunos se le escape y que también está destinada a la educación, ¿no? Aunque, por ejemplo, vaya al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, Bien, ese es el primer número. El segundo número es que, ¿cuánto es el PBI del país? Bueno, nosotros cuando hicimos nuestro cálculo fue, tomamos lo que el gobierno estima que será el PBI a finalizar el periodo, ¿no? O sea, cada año el presupuesto está construido suponiendo que cada año el Producto Bruto Interno va a crecer, en este caso 2,4%, y bueno, nosotros lo que hicimos fue dividir eso, lo que dice ahí que es destinado a la educación, por lo que dice ahí que será el presupuesto del país. Arín decía, hay que tener mucho cuidado en calcular eso, hay que saber cómo hacerlo. Estamos de acuerdo. Por eso le preguntamos cuál era la opinión suya. Y bueno, nos dijo que era 4,2, o sea que los números que manejamos parece ser lo mismo. Hay un segundo tema con esto del presupuesto educativo. No solamente está disminuyendo en este presupuesto, digamos, el valor numérico de cuánto respecto al PBI, eso no quiere decir que haya menos, no. Hay un Claro, incremento del lógico. presupuesto educativo, pero mucho menos que el crecimiento del PBI, por eso que cambia la proporción. Pero también hay un tema que me interesa señalar, que es a qué se destina. Porque ustedes saben que el presupuesto no solamente te dice un número, sino te dice para qué va esa Ahí plata, está. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de la República, hay 150 millones de pesos destinados de incremento, destinados a becas, cosa que nos parece muy bien. Hay 100 millones destinados al Hospital de Clínicas, cosa que nos parece muy bien. Hay 100 millones destinados a horas docentes, cosa que nos parece muy bien. Pero, por ejemplo, hay cero destinado a construir universidad en el interior, hay cero destinado a financiar incrementos en la cuestión que tenga que ver con investigación o con extensión, hay cero destinado a la carrera docente, o sea, hay cero destinado al programa de dedicación total, que es un programa muy importante que permite financiar docentes que están full time dedicados a la universidad. Entonces, de alguna forma, alguien, cuando diseñó el presupuesto, dijo, para esto sí le vamos a dar y para esto no le vamos a dar. Y decidió, por ejemplo, que no haya ninguna plata más para la universidad en el interior, para el crecimiento de la universidad en el Tremendo. interior, o para estas cosas que acabo de decir. Y esto es un segundo tema que me parece que la gente tiene que entender, porque voy a tratar de ejemplificar esto. Cuando nosotros, digamos, solicitamos el presupuesto, y en la construcción de la solicitud quiero recordar que participó Arín mismo siendo rector de la universidad, cuando nosotros solicitamos el presupuesto, hicimos, investigamos y analizamos cuáles eran las necesidades que tiene la universidad realmente para funcionar. Y es en función de eso que se construyó el presupuesto. No fue un capricho, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes miran cuántas horas docentes, o sea, cuánta plata para docentes hay, para horas de docente hay, dividido por el número de estudiantes que tenemos. El número ese, o sea, cuántos docentes por estudiante tenemos, ha venido disminuyendo desde hace años, desde hace más de 15 años, cada año tenemos más estudiantes y no tenemos dinero para contratar más docentes, con lo cual el número de horas docentes por estudiante va a ir bajando, bajando, bajando, y hoy nos encontramos con situaciones dramáticas. Creo que seguramente los escucha, se podrán acordar de hace algunas semanas cuando, o poco, quizás un par de meses, cuando la Facultad de Psicología estaban dando las clases en la calle porque los docentes no podían más. Eran miles y miles de Tremendo. estudiantes por docente. Ese fenómeno se está dando en distintos lugares. En el interior tenemos de repente lugares donde hay, no sé, 800 o 1000 estudiantes para dos o tres docentes en alguna asignatura y no hay nadie más. O sea Entonces, que estos son 15 años, digamos, empeorando la calidad educativa y la calidad de trabajo también, ¿no? De quienes tienen que estar trabajando, Exactamente. ¿no? O sea, eso afecta a la calidad educativa, pero afecta también, por supuesto, a los docentes que tienen un estrés. Y ojo, cuando digo esto, quiero decir también, no son solo los docentes, los funcionarios. Si ustedes imaginan, por ejemplo, que construimos un edificio nuevo porque tenemos justamente un crecimiento de la matrícula, entonces hay un edificio nuevo, como hay edificios nuevos en distintas partes, se acaba de inaugurar ahora en Rivera un nuevo edificio en la universidad. Bueno, hace falta gente para limpiar el edificio, gente para la vigilancia, etcétera, ¿no? Y bueno, cada vez hay más cosas con la misma cantidad de funcionarios o a veces con un poco menos de funcionarios. ¿Cómo hacemos, digamos? Bueno, cuando nosotros hacemos un pedido, calculamos eso y en función de ese crecimiento pedimos más horas docentes para poder atender ese incremento de la matrícula, digamos, o ese incremento de la superficie de los edificios, etcétera. O sea que cada una de las, cuando se pidió los recursos, se pidió justamente conociendo esa realidad. Y esto, reitero, se hizo esa construcción de presupuesto con el rector Arim al frente. No fue una cosa que él no supiera, digamos. El gobierno sabe cómo fue construido esto. Gregory, ¿ustedes han tenido oportunidad de tener alguna reunión, digamos, desde la UDELAR o desde ADUR directamente con Arim en su nuevo rol de director de OPP? Bueno, yo personalmente no. Pienso que la universidad ha tenido distintas reuniones, ¿no? Hoy mismo la universidad estuvo en el Parlamento presentando estuvo el rector y estuvo varios miembros de la conducción universitaria presentando el presupuesto en diputados, ¿no? Con Arim personalmente, supongo que sí, yo personalmente no he tenido esa reunión, lo he visto, por supuesto, en distintas ocasiones, pero no he tenido una reunión sobre el tema, ¿no? También es verdad que yo en este momento no soy parte de la conducción universitaria, por lo tanto, digamos, no me corresponde estrictamente esa reunión, le correspondería al rector o le correspondería, digamos, a la dirección de la universidad, ¿no? Gregory, una pregunta con Pero respecto. perdón, también Sí. quiero decir que presupuesto, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene mucho que ver, como su nombre lo dice, pero el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, no es solo Arim, digamos, Obvio. no debemos tampoco personalizar en una persona, ¿no? Yo Claramente. creo que el presupuesto, el responsable principal es O'Donnell, es el ministro de Economía y por supuesto el gobierno en su conjunto, ¿no? Pero bueno, viniendo de donde viene Arín, de ser el rector de la universidad y estando en ese lugar, uno esperaría que la universidad tenga otro presupuesto, porque bueno, hay un entendimiento justamente de lo que venís comentando, de que está absolutamente fundamentado cada ítem, digamos, cada punto que se incluye en el presupuesto de la UDELAR, que viene a atender estas necesidades, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Este tipo de cosas que tienen que ver con el presupuesto, de que hace muchos años que bueno, que se viene peleando un presupuesto que nunca se llega a lo que realmente se necesita. ¿Cómo influye en la autonomía y en el cogobierno de la universidad, ¿no? ¿De qué manera? Porque ¿cómo poder sostener una autonomía y un cogobierno teniendo en cuenta de que hay un montón de condiciones básicas, digamos, en cuanto a los escalafones docentes y bueno, a la superpoblación, a atender, y después tener que además tener, digamos, la fuerza y las ganas, además de participar en la construcción universitaria, que es fundamental, ¿no? Digamos que el presupuesto en sí mismo, no sé hasta qué punto puedo decir que afecta el gobierno, en el sentido de que, bueno, sea cual sea la cantidad que haya, nosotros tenemos nuestro gobierno y, bueno, el gobierno resuelve qué hacer con esa plata, vamos a decir así, qué cumplir, cómo cumplir con lo que podemos teniendo el presupuesto que tenemos, ¿no? Y lo hacemos quiero decirlo siempre con una convicción. A mí me ha impactado siempre mucho eso de hacerlo mejor por el país, ¿no? O sea que hay como una especie de autoexigencia muy grande de los universitarios para cumplir lo mejor posible con las necesidades, con las obligaciones de la universidad. Y eso quizás genera, incluso yo diría, un mensaje confuso, porque como la universidad siempre trata de cumplir, sea cuanto sea la cantidad de dinero que nos den, quizás alguno piensa, bueno, lo van a hacer igual, porque tienen esa voluntad de trabajar por el país, ¿no? Pero claro, eso genera unas tensiones internas muy grandes, genera un estrés, como dije, muy grande. Yo creo que hay una especie de epidemia de salud mental en la institución y de problemas de salud mental, y que tiene que ver, entre otras cosas, también con las dificultades para cumplir, digamos, con lo que tenemos que hacer, con los recursos que tenemos. Tú hablabas de la autonomía, y sí, yo creo que a veces se pone en cuestión, sobre todo cuando viene el presupuesto y te dicen la plata es para esto o es para aquello. Estrictamente, la universidad es autónoma y tiene derecho, una vez que nos den el dinero, de decidir internamente a qué va destinado. O sea que, técnicamente, a pesar de que nos dicen que va para esto y no para aquello, la universidad puede redirigir ese dinero internamente a otra cosa. Claro, es difícil, ¿no? Es difícil políticamente porque si a ti te dicen hay, no sé, tanto dinero que es para el hospital de clínica, desviarlo del hospital de clínica a otra cosa, cosa que tenemos derecho a hacer, es difícil porque, por supuesto, el hospital de clínicas es también una cosa que queremos, que necesitamos y que tiene sus requerimientos. Y lo mismo para cualquier otro ítem que nos digan. Yo creo que ahí hay un primer nivel de problema de la autonomía. Un segundo nivel de problema de autonomía tiene que ver con que esto nos obliga en general a negociar en el Parlamento, digamos, para ver si conseguimos algo más. Y cuando entramos a negociar en el Parlamento, y lo tenemos que hacer porque es la forma, reitero, de conseguir algo más de plata, bueno, los parlamentarios tienen sus propios intereses que no necesariamente son los intereses generales de la institución. Quiero decir por ahí, por ejemplo, que puede ser que los parlamentarios, algunos tengan interés particular de que se desarrolle la universidad en su departamento o en la región donde están, o tengan algún interés particular para priorizar tal o tal aspecto del presupuesto universitario. Y la universidad trata de tener una mirada global, una mirada de conjunto. Ese presupuesto muy importante que pedimos incluye, digamos, aspectos muy diversos, ¿no? Entonces, ahí típicamente, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, los que tienen en ese caso la posibilidad de asignar un poco más de recursos, que son los parlamentarios, de alguna forma tienen, inciden, digamos, en cuáles son las prioridades o cuáles son los aspectos del presupuesto universitario que van a recibir más dinero. Reitero que esto después eventualmente puede ser cambiado, pero bueno, es muy difícil cambiar el dinero que de alguna forma no obtuvo, cambiar el destino del dinero, ¿no? Que de una forma no obtuvo en una negociación política, y que por supuesto el año siguiente habrá otra negociación política, y que no es fácil después explicar si eventualmente no se usó en el destino que negociadamente se logró, ¿no? Y entonces todo eso va condicionando de alguna forma a la universidad en hacia dónde dirigir los recursos, ¿no? Está Yo creo clarísimo. que no sé si esto que acabo de decir se entiende, Sí, se pero entiende, sí, creo que queda perfectamente. claro. Sí que la universidad formalmente, legalmente puede hacer lo que quiera con el dinero, pero políticamente luego, si no hace lo que se comprometió a hacer con el dinero, seguramente el siguiente año le van a Claro. pasar factura por ello, Claro. ¿no? Entonces, eso, yo digo que ahí hay una cuestión que hay que entender, que es que esto pasa lo mismo con ANEP, ¿no? O con la UTEC. Tanto la ANEP como la UTEC como la universidad son estructuras, instituciones que tienen una función técnica. En un caso de la enseñanza primaria y secundaria, en otro caso la enseñanza universitaria, pero tienen una función para la cual están preparadas. Cuando dicen, cuando cada una de estas instituciones le dice al Parlamento o le dice al gobierno, necesitamos el dinero para hacer tal cosa, eso surge de una discusión interna que se supone que tiene está sustentada en el conocimiento preciso, técnico, de su dominio de actuación. Mientras que la forma en que lo hace el poder político tiene otras lógicas, ¿no? De repente lógicas electorales. Entonces, no siempre esas dos lógicas están de acuerdo, digamos. Y yo creo que ahí... Generalmente no están de acuerdo porque, digo, porque justamente, o sea, si hay técnicos que son especializados en el tema, que conocen las necesidades efectivamente de la universidad con un fundamento de acuerdo a la cantidad de estudiantes, metros cuadrados de edificio, una cantidad de cosas, y respecto a parlamentarios que tratan 10.000 temas, es muy difícil que... Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Hace unos 15 años, cuando estábamos impulsando fuertemente el desarrollo de la Universidad del Interior, un sector de la sociedad muy importante de la sociedad de Salto quería tener la carrera de medicina en Salto. Y hubo presiones tremendas sobre la universidad para abrir la carrera de medicina en Salto. Y nosotros, sabiendo que eso era una cosa sentida, también entendíamos que no estaban dadas las condiciones técnicas para dar una carrera de medicina como se debe, digamos. Dar una carrera de medicina implica no solamente tener docentes en una o dos asignaturas, son muchas asignaturas, son laboratorios, son cuestiones hospitalarias, o sea, es una cuestión muy, muy compleja. Y con dolor de nuestra alma, en aquel momento, a mí me tocó hacerlo, fuimos a Salto y dijimos a la población salteña, no vamos a abrir la carrera de medicina en Salto porque no están dadas las condiciones para hacerlo en serio, para hacerlo bien. Cuando la universidad dice, vamos a abrir una carrera, estamos diciendo que la vamos a abrir este año, que la vamos a abrir el año que viene, el año siguiente, que vamos a hacerlo sin limitaciones de ingreso, que la gente va a poder recibir una educación con el mismo nivel de calidad que en Montevideo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces le tuvimos que decir a la gente en Salto que no. Y eso generó una enorme tensión, con presiones muy fuertes, ¿no? Yo puedo asegurar que a la audiencia que fue muy duro, y recuerdo muy bien haber ido a Salto y reunirme con la población y que nos dijeron de todo. Nosotros demoramos como 10 años más en poder abrir, hace como 4 o 5 años, abrimos la carrera en Salto y Paysandú, pero la abrimos justamente después de como 10 años de erradicar docentes, de construir infraestructura, de instalar laboratorios, hasta que tuvimos las condiciones de decir, podemos abrir la carrera de medicina, y la abrimos. Y hoy en día es una carrera pujante que está en Salto y en Paysandú, donde hay cientos de personas formándose como médicos. Ahora, para poder llegar a abrirla, hubo como 10 años de trabajo, de generar las condiciones. Por supuesto, los diputados, los intendentes, los políticos que están en un momento dado, ellos tienen una agenda que se mide en 3 años, 4 años para las próximas elecciones, no se mide en 10 años o en 15 años. La universidad se mide en 10, 15, 30 años, en el tiempo que es necesario para poder construir las condiciones para dar la carrera como corresponde. Ahora la misma situación se está dando en, por ejemplo, Colonia y Soriano, donde la universidad está empezando. Entonces, cuando nosotros decimos, queremos... estamos de acuerdo con que queremos abrir carreras universitarias en esos departamentos, pero para abrir esas carreras necesitamos cientos de millones de pesos, no 20 o 30 millones de pesos, no, necesitamos 300, 400 millones de pesos, de repente 10 veces la cantidad de plata que tenemos ahora. Está y clarísimo. Eso lo hacemos porque conocemos cómo son realmente cómo funcionan las cosas. ¿Cómo se hace seriamente, digamos? Claro, para hacerlo en serio. Entonces, la lógica que está detrás de repente de un político puede ser, bueno, aunque sea con poquita plata, hagamos una cosita para que... Nos sacamos la foto. Que abrimos la carrera. Y la lógica de la universidad tiene que ser otra. Tiene que ser, la vamos a abrir bien. Y si no, no hay que abrirla. No hay que abrirla. Está clarísimo. Que no tengamos las condiciones para hacerla correctamente. Gregory, bueno, además de presupuesto cero para el interior, mencionaste dos puntos que son, lo hemos charlado ya en otras instancias también presupuestales, que es un reclamo, digamos, bueno, histórico, como muchos de estos de la UDELAR, que es el presupuesto para la carrera docente y para la dedicación total, que tiene que ver con algo que, pues se habla, se dice eso así, que ahora lo puedo explicar un poquito más, pero tiene que ver con algo que todo el mundo se horroriza cuando la fuga de cerebros, ¿no? Que la gente se forma acá, se va para el exterior y demás. Y bueno, tiene que ver también con la investigación, que bueno, creo que la sociedad la ha valorado mucho. Ha habido, creo que después de del tema del COVID y todo eso, creo que lo que dejó de alguna forma es en relevancia la importancia de lo que ha sido el sistema, digamos, de investigación, la investigación para el país. Y entonces nos decías que hay presupuesto cero, digamos, de crecimiento cero, tanto para la carrera docente como para la dedicación total. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, a ver, cuando nosotros, esto también es algo que la gente quizás no entiende completamente, pero cuando ustedes ven un científico de estos que después sale en la prensa porque, no sé, desarrolló el test contra el COVID o porque está ahora en estos barcos, en este barco que hacía exploración submarina en las costas uruguayas, ¿no? Hasta hace unos días, o cualquier desarrollo, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial hay otros, etcétera, en las distintas áreas del conocimiento, cualquiera de ellos, ¿cuánto tiempo lleva formar a una persona de esa? Ustedes piensen que, bueno, además toda la educación es gratuita en el Uruguay, ¿no? O sea, es pública. Quiere decir que esta persona hizo toda su primaria, su secundaria, hizo la carrera universitaria, que puede haber sido, por ejemplo, una carrera de 5 años. Después hizo una maestría, que puede haber sido 2 o 3 años más. Y después un doctorado, que pueden ser 4 o 5 años más. Y después recién terminó con su doctorado, es decir, terminó joven, pero de repente, después de, digamos, unos 30 años, quizás tengo unos 30 años, de los cuales habré estudiado quizás unos 25 años en la educación gratuita, una inversión, digamos, de la sociedad uruguaya para formar a esa persona al más alto nivel. Esa persona, a esa altura de su vida, es un joven doctor o doctora recién egresado, tendrá dentro del escalafón universitario, digamos, un grado 2, lo que nosotros llamamos un grado 2. Hay que permitirle concursar para hacer un grado 3, es decir, para ser un profesor. El grado 3 es el primer nivel de profesor dentro de la carrera Ahí universitaria. está, 1 y 2 como ayudante, digamos, como El grado 1 es ahí va. como un ayudante, el grado 2 es un asistente, Ahí está. pero ambos son cargos de formación y ya se supone que con su doctorado terminado, esa persona debería poder ser un grado 3. Eso implica que si la persona hoy en día es un grado 2, bueno, tenemos que tener el dinero para, o la diferencia, el dinero de lo que gana un grado 2, un grado 3 respecto a lo que gana un grado 2, para poderle hacer un llamado y que tenga un cargo, digamos, que le permita ser grado 3. Creo que la gente debe tener claro que los sueldos universitarios en la Universidad República son los sueldos más bajos de la educación en el Uruguay, son más bajos Yo creo que vale la pena. para el mismo cargo que en la ANEP, que en la UTEC, que en la UTU, Yo creo que estaría bueno repasar más o menos lo que es un salario de O sea, más o menos. un grado 1 con 20 horas está ganando 22, 23 mil pesos. Estamos Tremendo. hablando de Tremendo. sueldos que están por debajo, digamos, del sueldo mínimo, ¿no? Entonces, 20 horas, ¿no? ¿Por qué digo 20 horas? Porque 20 horas por semana, porque eso es lo que gana la mayoría de los docentes universitarios. Tienen cargos de 20 horas. Nosotros quisiéramos que tuvieran cargos de alta dedicación la mayoría, pero justamente un cargo de alta dedicación, o sea, de 40 horas, cuesta muchísimo más. Y cuando decimos que no tenemos plata para carrera docente, estamos diciendo que no hay plata para hacer los llamados de ascenso de la gente y no hay plata para que vayan de 20 horas a 30 horas o a 40 horas. y de ese modo poder vivir de su sueldo. Quiero decir que una persona que después de 25 años de estudio o 30 años de estudio, depende de lo que haya hecho, que apenas pueda vivir de su sueldo o no puede vivir y tiene que tener un segundo trabajo, ¿qué es lo que hace esa persona, lógicamente? Bueno, para quedarse en la institución, en la universidad trabajando, tiene que tener un alto nivel de, no sé, en algunos casos casi de masoquismo, ¿no? Porque la persona no tiene sueldo para vivir. No Tremendo. le, nosotros tenemos muchísimos jóvenes con talentosos, con esa que lograron su doctorado, que están ahí y que por un año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, no se les puede hacer un llamado. No pueden ascender de grado, no pueden aumentar las horas y siguen trabajando y trabajando, cuando digo trabajando, la gente tiene que entender que no es solamente dar clases, es investigar, es hacer extensión, es trabajar en la gestión universitaria, porque tenemos, la universidad es cogobernada, o sea que nosotros mismos también manejamos a la institución. Bueno, todo eso hace que para mucha gente la situación es, vamos a decir, tan difícil que terminan yéndose. ¿Y Los qué quiere decir expulsa a la universidad, yéndose? básicamente, con estas condiciones. Claro, ¿qué quiere decir yéndose? Quiere decir o irse del país, porque son gente muy bien formada, que lógicamente en otras partes del mundo los reciben con los brazos abiertos, y entonces se van, o irse de la universidad a trabajar en otros ámbitos dentro del país, pero no en aquello que se formaron, porque si se fueran de la universidad para trabajar en aquello que se formaron, sería genial, pero muchas veces van a trabajar en lo que pueden, ¿no? Yo qué sé, manejando un Uber, alguno de ellos. Sí. Entonces, me parece que ahí hay una especie de contrasentido, que el país está invirtiendo años y años y años en la formación de personas con muy alto nivel para que después no le demos la oportunidad de trabajar y poder retribuirle al país en aquello que aprendieron adecuadamente, parece un absurdo, ¿no? En particular cuando los expulsamos, ya sea al extranjero o, como decía, manejar un Uber, ¿no? Y eso genera una enorme frustración y además es un enorme despilfarro de los recursos públicos, ¿no? Así es. No, No sé si eso queda claro ahí. sí. Ahí quizás me tendría que mencionar el programa de la dedicación total, porque quizás para la gente no está claro. La dedicación total es un programa especial dentro de la universidad que, contra el compromiso de que no puedes trabajar en nada afuera, o sea, no puedes tener un segundo empleo, tienes un trabajo exclusivo en la universidad, pero contra ese compromiso, se te da un sobresueldo muy importante, de 60% de sobresueldo sobre el sueldo de base, es decir, un sobresueldo muy importante y algunos otros beneficios que hacen que realmente con la dedicación total la gente puede vivir adecuadamente. Entonces, hoy en día, prácticamente, si nosotros queremos retener un recurso humano muy calificado, lo mejor es que tenga una dedicación total. Y además, eso permite que la persona se dedique a full a la universidad y que investigue y que trabaje plenamente. Entonces, el programa de dedicación total es muy importante, pero también es muy caro. Cada persona que tiene dedicación total, más o menos nos sale como 1 millón de pesos por año. Entonces, cuando nosotros pedimos cada año que haya dinero para dedicación total, a lo que estamos diciendo es, queremos que más personas se incorporen a la dedicación total. Hoy en la universidad, del 100% de los docentes que hay, más o menos un 12-13% de nuestros docentes tienen dedicación total. Y quisiéramos que cada año se incorporaran a la dedicación total 80-100 docentes más. ¿Por qué no más? Porque es un programa tremendamente competitivo. Para poder acceder a la dedicación total, la gente es evaluada y además es evaluada después cada 2 o 3 años, de modo de que si no mantienes tu nivel de productividad, se te saca la dedicación total. Es decir, que es un programa muy difícil y por lo tanto no estamos planteando un ingreso masivo de todos los docentes a la dedicación total, pero sí tenemos que ir a un nivel mucho más alto de dedicación total. Hoy tenemos, como decía, 12-13% de docentes con dedicación total. Tendríamos que tener por lo menos 20 o 25% de docentes con dedicación total hoy. ¿Y por qué no mucho más? No sé muy bien cuál es el número, pero también necesitamos docentes que trabajan afuera y que dan sus clases en la universidad, que esos no tienen dedicación total. Necesitamos un equilibrio de ambos, pero estamos muy lejos de tener el número de docentes con dedicación total que el país requiere. Y para esto quiero decir que en las universidades importantes del mundo, en cualquier país del mundo, un porcentaje altísimo de los docentes tienen dedicación total. En general, mucho más que la mitad de los docentes de las universidades tienen dedicación total, y en algunas universidades todos los docentes tienen dedicación total. Entonces, nosotros estamos realmente muy lejos de eso. Y como acabo de explicar, la dedicación total es la que permite que el docente realmente viva plenamente de su sueldo. No tener ningún dinero para incrementar cada año el número de docentes con dedicación total está casi significando que un porcentaje importante de docentes que nosotros retendríamos si tuviéramos el programa financiado van a terminar yéndose a otro lado. Puede ser que se vayan del país, puede ser que se vayan a las instituciones privadas, puede ser que se vayan completamente de la investigación hacia otros trabajos en los cuales no se utilizará aquello en lo cual fueron formados. Tremendo. Y bueno, y esta visión, ¿no? Sobre, se habla mucho del desarrollo del país y demás, y bueno, como que falta un poco de visión al respecto cuando incluso cuando se hace explícito en qué Laudelar puede dedicar los fondos, ¿no? ¿Qué está priorizando este gobierno con el actual proyecto de ley de presupuesto, a tu entender, en general? No, el gobierno está priorizando, por ejemplo, a la infancia, y nos parece que está muy bien eso. Está dándole una importancia dentro del presupuesto muy grande a la atención a la infancia. Claramente, dentro de lo que es el presupuesto educativo, le está dando mucho más dinero a la ANEP que a la universidad, y eso está muy bien también. Está dándole una gran importancia, por ejemplo, a un sistema de becas que atiende estudiantes no solo de la universidad, sino también de la enseñanza media, las becas Butiá, el apoyo que prometió el presidente Orsi a los jóvenes en secundaria. Y por supuesto, hay otros aspectos que el gobierno también está priorizando en el presupuesto. Está dándole un porcentaje importante también a la cuestión de seguridad pública, ¿no? Y también hay creo que 12% del presupuesto destinado a mejorar el sistema de salud. Hay cosas que el presupuesto está atendiendo y que a nosotros nos parece muy bien. Y quiero dejar muy claro que, no, que el hecho de que nosotros estemos planteando que el presupuesto que se da para la educación y para la universidad en particular es insuficiente, no quiere decir que estemos en desacuerdo con que se atiendan aspectos como los que señalé que se están atendiendo en el presupuesto. No podemos caer tampoco en una especie de pelea de todos contra todos. Lo que pasa es que la forma en que está planteado el presupuesto ya de pique es tan escaso el llamado espacio fiscal que hace que prácticamente a todo lo que se le da muy poco, ¿no? Y ahí hay una discusión de otra naturaleza, o sea, ¿por qué el espacio fiscal es tan pequeño? Se aduce que encontró el país una situación fiscal muy deteriorada, cosa que también es verdad y que hay que atenderla, que era una sorpresa, también eso es cierto, pero nosotros decimos, bueno, habrá que cambiar también, habría que cambiar ese espacio fiscal generando más recursos, ¿no? Y hay discusiones que se están dando en el país, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de imponer al sector más rico, al 1% más rico de la población, con un impuesto del 1%, que es una cosa realmente, yo diría, casi simbólica, ¿no? Pequeñísima. El 1% más rico con poner un impuesto de 1%. Y se ha planteado que eso permitiría un incremento del orden del 1%, con una recaudación importante del orden del 1% del PBI. Y eso se podría destinar a atender políticas sociales como esto. Pero hay una especie de discurso que a nosotros nos llama la atención, de que hay ciertas cosas que son sagradas, porque se prometió no aumentar los impuestos. Entonces, esa propuesta que fue elaborada, fue planteada por el PIT-CNT, pero que ha sido también ampliamente desarrollada por economistas muy reconocidos de la Universidad de la República. Bueno, eso no se puede ni discutir, porque hay una promesa del presidente electo en el sentido de no aumentar los impuestos, y sin embargo, la promesa realizada también por el mismo presidente electo en su campaña electoral de avanzar hacia el 6% del PBI de la educación, no solamente no se cumple, sino que se va para el otro lado, ¿no? Estaríamos Claro. disminuyendo la proporción del PBI destinada a la educación. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, en lo que se está atendiendo en el presupuesto, hay muchas cosas que nos parecen muy bien. No podemos, bajo ningún concepto, entrar en ese juego de que para darle a la universidad, entonces habría que, por ejemplo, disminuir el dinero que se le destina a la primera infancia o a la salud mental. No queremos entrar en ese juego, nos parece que ese no es el camino. Lo que hay que hacer es discutir las cosas también ampliando el espacio fiscal. Si de verdad, como se dice, este es un presupuesto de izquierda, bueno, implica a veces ir ver un poco más allá también, ¿no? La sábana es corta, pero se puede agrandar un poco. Bueno, nosotros estamos convencidos que se puede agrandar un poco, que hay exoneraciones fiscales que no deberían estar, que hay privilegios que no deberían estar, y que hay que atacar también la enorme desigualdad que hay en este país, y que las políticas sociales se tienen que poder financiar por esa vía también. Y entonces la discusión tiene que incluir ese otro aspecto también. Clarísimo. Gregory, bueno, históricamente el reclamo del 6% más 1 para la educación y para la investigación era, en un momento la reivindicación era 6% más 1 para ANEP, UDELAR. Y bueno, hoy comentabas al principio que en realidad hay una cantidad de componentes en el presupuesto educativo actualmente. ¿Cómo se compone ahí o sea, ¿cómo se ha atendido, digamos, las necesidades digamos, presupuestales de las distintas componentes? ¿Hay una cierta racionalidad en eso? ¿Cómo lo ves? A ver, dentro del presupuesto educativo hay algunas cosas que son clarísimamente parte del presupuesto educativo, ¿no? Por ejemplo, ANEP, UDELAR y UTEC. Sobre eso no hay discusión, ¿verdad? Claro. Y yo diría que también Ceibal, no hay discusión. Después hay otros aspectos que yo creo, yo sinceramente, en lo personal, creo que también forman parte del presupuesto educativo público. La educación militar, la educación policial. Hay programas dentro del Ministerio de Educación y Cultura que tienen que ver directamente con la cuestión educativa. Entonces, después ahí digamos, un gris donde cuáles son los límites, digamos, de esa de lo que es propiamente educativo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Cuando hablamos de las becas, estas que ahora se están planteando para apoyar a los jóvenes que están en secundaria, ¿no? Un sistema muy importante de becas que está proponiendo, que prometió Orsi, que ya este año empezó a funcionar, que está atendiendo a decenas de miles de jóvenes con apoyo económico hasta que terminen la secundaria. A mí me parece que eso es claramente algo que contribuye a lo educativo, pero también es una política social que atiende las desigualdades, ¿verdad? Entonces, ahí hay como una especie ya hay una especie de dualidad. ¿Qué es lo propiamente educativo? Bueno, las becas tienen una sin duda son educativas en el sentido que promueven que la gente asista, digamos, a los distintos estamentos de la educación. Pero después están aquello que hace que tú puedas tener, yo qué sé, 25 o 20 estudiantes por grupo en educación primaria y media, o que tengas que tener 35 o 40, ¿verdad? Eso, que tiene que ver con cuántos docentes, con cuántos salones, con cuánto personal de apoyo, ¿no? O tener la posibilidad de tener personal de apoyo justamente ahora cuando hay una situación cada vez más difícil, social, y de repente necesitas tener personal especializado en las escuelas. no quiero profundizar mucho en la educación media, pero o en la educación primaria, pero también en la universidad tenemos situaciones parecidas. Por ejemplo, atención a la salud mental de los estudiantes para que puedan y de los docentes y de los funcionarios para que puedan desarrollar sus actividades. Entonces hay aspectos propiamente educativos, ¿no? Y hay aspectos que son educativos, pero que tienen, vamos a decir, un doble rol, un rol también de atención a la situación social del país. Entonces, cuando se habla ahí, hay como un gris, ¿no? En qué es estrictamente educativo. Usted me preguntaba cómo atiende el gobierno las distintas partes. Yo no me voy a pronunciar, no voy a explicar, porque hay algunas cosas no las tengo totalmente claras, aún los números. Lo que está por fuera de las tres instituciones, vamos a decir, indiscutibles, que son Universidad, ANEP y UTEC. Universidad de República, ANEP y UTEC. Bueno, es muy interesante. Cuando uno mira, compara el presupuesto actual de esas tres instituciones y el presupuesto que se está ofreciendo por parte del gobierno en esta ley de presupuesto, a la Universidad de República se le está ofreciendo un incremento hacia el final del periodo del 1,8%. A la ANEP se le está ofreciendo un incremento al final del periodo del 3%. A la UTEC se le está ofreciendo un incremento al final del periodo del 6%. ¿Por qué? ¿Por qué a la UTEC se le ofrece el 6% y a la universidad el 1,8%? ¿Tiene eso que ver con que, no sé, con qué tiene que ver? ¿Con que lo que hace una o la otra es más importante? Porque si es por atender el interior, la UTEC atiende el interior, la universidad atiende el interior, incluso yo diría, la UTEC tiene 3.000 estudiantes, la universidad tiene en el interior 26.000, 27.000 estudiantes. ¿Por qué? Bueno, a nosotros nos llama la atención, nos parece raro, y con esto no estamos diciendo que le den menos a la UTEC. Estamos diciendo, ¿por qué a nosotros nos dan solo 1,8%? La UTEC tiene salarios docentes muchísimo más altos que los de la Universidad de República. ¿Por qué? ¿Por qué la Universidad de República, cuando pide que sus docentes tengan un salario que no sea, como dije, un salario de 22, 23, 24 mil pesos, nosotros estábamos pidiendo que los muchachos jóvenes pudieran tener un salario para un grado 1 con 20 horas de 30 mil pesos? Un salario de 30 mil pesos tampoco vamos a decir que es un salario exuberante, ¿no? Cualquier oyente sabe lo que son 30 mil pesos. Estamos pidiendo eso. En el mejor de los casos, con lo que nos han ofrecido, podremos aumentarle 500 pesos, 600 pesos a alguien que está ganando Lamentable. 22 mil pesos. Realmente, no, a mí me parece, por ejemplo, lo mínimo sería que el salario de los docentes universitarios en este país público sea el mismo en la UTEC que en la Universidad de República, ¿no? Entonces, hay como cosas que son, yo diría, un poco inexplicables. Y yo quiero decir ahí una hipótesis. La UTEC no tiene autonomía ni cogobierno, la universidad tiene autonomía y cogobierno. Y a mí me parece que el trato diferencial tiene que ver con el hecho de que una de las dos instituciones tiene y la otra no tiene esa autonomía. Esto es lo que yo creo. Bien, yo voy a agregar que corre por mi cuenta también, porque bueno, es público conocimiento, la UTEC en algunos casos es servil a algunos intereses empresariales de grandes multinacionales, que tiene que ver con esto que está nombrando de alguna forma, pero corre por mi cuenta, pero está bueno, creo, plantearlo arriba, porque es una visión de país de desarrollo que muchas veces va por fortalecer los intereses de multinacionales y no fortalecer el interés de la Universidad de la República, que es un verdadero desarrollo, quizá no seguro para el país, y bueno, lo demuestra la cantidad de estudiantes que tiene y todo el trabajo Bueno, acumulado, yo ¿no? Esa eso que discriminación acabas de que sufre. decir, yo no, digamos, no lo sé realmente, No, no, no lo afirmo ni. corre por mi cuenta, porque yo es algo que yo afirmo, porque bueno, uno lo ve también en y No me atrevería. conociendo, bueno, Pero sí, acuerdos que hay. sí es verdad lo que, o sea, lo que es objetivo es que ahora, por ejemplo, por una razón que no entiendo, digamos, yo lo preguntaría, ¿por qué tiene proporcionalmente el triple de incremento que el que tiene la universidad. No entiendo eso. Sinceramente no lo entiendo. Aún dejando de lado esta consideración que tú acabas de hacer, que no realmente no conozco. Gregory, bueno, ¿cuáles son las medidas que desde ADUR tienen previstas en relación a, bueno, a este trato tan discriminatorio y tan pobre, digamos, para el Audelar? Bueno, ADUR tuvo una convención anteayer, se ha declarado un conflicto, también la FEU y también UTHC y AFUR, todos estamos en conflicto, y están empezando a haber movilizaciones, digamos, a nivel de distintas facultades, de distintos servicios. Por el momento son movilizaciones puntuales, va a haber una concentración, estamos pidiéndole al PICNT que se convoque a un paro nacional relacionado con el tema. No sé si se va a acompañar esa propuesta de toda la educación. Y como dije, por ejemplo, en algunos servicios, en humanidades, en psicología, etcétera, ya han empezado a haber algunos movimientos que van en el sentido de paros parciales o de paros supresivos, etcétera. Yo creo que esto recién comienza. Como toda movilización de este tipo, primero es larga, ¿no? Esto va a pasar por el Parlamento todavía unos 25 o 30 días más, después vienen 45 días en el Senado, o sea, estamos hablando de 2 o 3 meses por delante. También hay un nivel de desmovilización de la gente bastante importante. La gente todavía creo que no se ha dado cuenta de lo que significa, digamos, este presupuesto para la universidad, pero en la medida en que la gente se vaya dando cuenta, bueno, el nivel de lucha va a ir aumentando. Como siempre, hay que ir construyendo, digamos, hay que ir construyendo la capacidad, hay que ir acumulando fuerza, hay que ir generando conciencia, y va a haber movilizaciones de distinta naturaleza, y según como nos vaya yendo, seguramente habrá niveles de movilización mayor que podrán llegar a un conflicto, digamos, más importante, como ha habido en otras épocas, ¿no? Hay un aspecto también que hay que tomar en cuenta, que es que, digamos, hay por un lado un nivel, digamos, de movilización bajo de la gente, pero por otro lado hay una acumulación de frustraciones de años y años, ¿no? O sea, hay aspectos del presupuesto que no se han movido de repente en 15, en 20 años, ¿no? Que se han ido acumulando atrasos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando recibimos nuestro presupuesto, una parte va para sueldo y una parte va para gastos. Gastos quiere decir las becas, quiere decir los insumos, quiere decir, en fin, todo lo que es compras, ¿no? El mantenimiento de los edificios, etcétera. Bueno, eso no recibe el incremento por la inflación desde hace, de repente, 15 años, ¿no? Entonces, el mismo dinero, tú sigues recibiendo todos los años el mismo dinero, pero como la inflación cada año es 4 o 5%, se va acumulando y en ese mismo nivel se va degradando el poder de compra del dinero que tenés para las compras. Y por lo tanto, tú vas notando degradación de edificios, vas notando que cada vez podés comprar menos equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como una especie de acumulación que a veces se expresa en condiciones materiales, digamos, más malas, y la gente las va aguantando porque de a poquito vas viendo que las cosas se van degradando, pero la gente no se va dando cuenta del cambio brusco hasta que un día de repente la gente explota por una situación concreta que se da en algún lado. Y el peligro que puede pasar es que nos demos cuenta un poco tarde de que, bueno, no sé en qué, algo de esto explote en algún lado, por la vía, no sé, de la seguridad, por la vía de las condiciones edilicias, por la vía del hacinamiento en ciertos lugares, y que los docentes, los estudiantes en algún momento no aguanten más. O sea, hay una conjunción de dificultades de movilización con cansancio, con desmovilización también después de lo que ha sido la pandemia y todo, la gente, digamos, como que tiene menos, no sé, presencia física en los lugares, entonces también eso hace más difícil la militancia. Pero bueno, todo eso, todas esas cosas que son cosas objetivas, que son cosas que la gente sabe que pasan, de alguna forma cuajan después y la cosa revienta por algún lado, digamos. Es una Ojalá que olla. seamos capaces, de darnos cuenta del problema y de canalizar la energía hacia la solución, porque muchas de estas cosas tienen solución, es cuestión de discutirlo, de conversarlo también a nivel político con el gobierno, con el parlamento, y atender por lo menos algunas de estas situaciones que son realmente dramáticas, ¿no? Clarísimo. Es como una olla a presión que le han puesto en la cocina hace unas décadas ahí y va calentando a poquito y nunca se sabe cuándo, hasta cuánto va a Claro, aguantar. los cambios son paulatinos y bueno, en algún momento eso Está revienta, ¿no? clarísimo. Y sí, porque hay condiciones que son insostenibles o que, bueno, que pase alguna situación puntual Sí, que no o se pueda. simplemente que cosas que son valiosas se destruyan porque, bueno, la gente se va o se dedica a otra cosa y ves que de repente esfuerzos de muchos años de construcción de cosas valiosas, bueno, se disuelven, y sin pena, sin gloria, el país va perdiendo cosas valiosas, ¿no? Y Clarísimo. después un día nos damos cuenta que pa, si hubiéramos tenido aquello que de repente hace 5 años desapareció porque no había presupuesto, ¿no? Eso es lo que Clarísimo. pasa. Bueno, Gregory, queremos agradecerte muchísimo esta comunicación, pedirte disculpas porque nos atrasamos un poquito en el inicio. Y bueno, como siempre, tremenda claridad y amplitud para y detalle todo para explicar estos temas que no son sencillos. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos arriba. Vamos arriba. Un abrazo. Gracias, Gregory. Chao. Charlábamos con Gregory Randall, docente grado 5 de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República e integrante de ADUR. Tremendo, un genio, Y también fue ¿no? uno de los candidatos a Al rector, rectorado de al la Universidad de la rectorado de la República. universidad y la peleó, estuvo cerca. Sí. No, realmente, cada vez que Muy tenemos la claro, chance sí. de hacer una entrevista es Sí, muy claro. un genio y una integralidad aparte, porque también le hemos hecho notas por el tema de genocidio que sucede en Palestina, que También. bueno, recientemente también firmó una carta de personas judías Sí. denunciando el genocidio que está realizando Israel, el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino. Tremendo, ¿no? A mí. Sí, además una trayectoria, Gregory, dentro de la universidad, realmente, potentísima, ¿no? En todos los ámbitos de la universidad, Gregory ha estado siempre aportando y la verdad que tenerlo explicando este tipo de cosas es Sí, un lujo. sí, es un lujo. Es un Y lujo que se da, al mundo le falta un tornillo. la verdad que muy agradecido. No, y siempre con una sensibilidad social. Yo me acuerdo de cuando arrancábamos con las picas hace 20 y pico de años, que bueno, en la Mark, viendo temas técnicos y demás, Gregory Randall era que ahí de Facultad de Ingeniería que sonaba, que con el que había contacto. O sea, alguien además que, ¿no? En contacto con las cuestiones sociales y a la práctica, ¿no? No desde el escritorio, sino desde el territorio. Así que Sí, y tremendo. además, mira, esto es un cuentito nomás, pero una vez fuimos, Matías era chico, Matías mi hijo, y fuimos a hacerle una entrevista para acá, para este mismo programa, hace unos cuantos años ya de esto. Y después de la entrevista que nos recibió en Facultad de Ingeniería, en su oficina, ya después de la entrevista me dijo, bueno, ahora yo voy a hablar con. ¿Cómo era tu nombre, Matías? Vení, Matías, que voy a hablar contigo. Mirá, y le empezó a mostrar todo el departamento de Ingeniería Eléctrica. Te esperamos en unos años, ya le No lo logró No igual, lo fue para logró, otro lado. pero hizo el Pero trabajito de. qué Impresionante, genio. ¿no? La verdad que. Bueno, vamos a escuchar Impresionante. otro tema de los Sí, inquilinos del pero tengo Rey ahí. algo, Ah, dígame, tengo una dígame. cosita también, si me permitís, Carliño, lo Por voy a hacer favor, acá, así, dígalo. artesanalmente. Bueno, un saludo para toda la radio, Pica, radio comunitaria de pueblo. Daniel de Inquilinos, agradeciendo un montón que estén difundiendo nuestra música, que estén haciendo llegar a nuevos oídos nuestras músicas, este disco nuevo, Mudanza, y estos adelantos que han salido estos días. Esto es todo domingo, Luz de Amor. Ojalá que les guste y les haga mover alguna fibra. Un abrazo, vamos arriba, compás. Bueno, ahí teníamos el saludo de Dani Pena, además de que ya hoy también en otro audio estuvo contando un poquito en qué andan los inquilinos del reggae. Pero ya que ya, viste que ya son los inquilinos del reggae, ya porque les quedó el nombre, porque están haciendo de todo. Funky. Están haciendo de todo. Bueno, y de los inquilinos del reggae, y bueno, el título del tema viene a colación de, sí, de presupuesto. Vamos a escuchar el tema que se llama Retazos.